muchachos, por este regalo que me han dado. Tremenda reunión. A todos y todos, que se asomen a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 23 de octubre de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles Luiger Loyo. Caramba, qué seriedad, Luiger. Ahí está, esos ojitos sonrientes son los que me gustan ver. Y, ¡ay, qué rico! Y abriendo la ventana con mucho cariño, Enza García, con aplausos, besos, abrazos a mapuches, a papachos, buenas vibras y todas las bendiciones que puedan haber en la galaxia para todas y todos ustedes. Y abrimos con este tarabuco salsero, nada más y nada menos que Ismael Miranda con Richie Rey y Bobby Valentín, bajo, piano y bongo. Y abrimos la ventana a las 11 y 8 minutos de la mañana. Bueno, ofrecemos nuestras excusas, nuestras disculpas por el retraso en el inicio del programa. Hoy es un día muy especial, ya que hoy se trasladarán los restos simbólicos de Juana la Avanzadora al Panteón Nacional. Los restos simbólicos de Juana la Avanzadora están en estos momentos en la casa de la Guardia Nacional Bolivariana, que queda nada más y nada menos que en la Plaza Madariaga de El Paraíso. Y la van a traer al Panteón Nacional, que es justo al lado de la emisora. Así que se podrán imaginar que a esta servidora le costó mucho trabajo salir de su casa y mucho trabajo llegar hasta acá, hasta las instalaciones. Prácticamente tuve que venirme caminando todo el trayecto, cuesta arriba. Pero como le decía nuestra buena amiga María, la señora que aquí nos ayuda con el mantenimiento, este tipo de cosas uno le pone las nalgas duritas y las piernas duritas. Así que abajo celulitis, a caminar cuesta arriba. Así que bueno, de todos modos, ofrecemos disculpas, ya que la gente está pendiente a las 10 de la mañana para abrir la ventana con muchas cosas que comentar, que compartir. Y bueno, perdimos una hora de programa, pero vale la pena. No todos los días se reconoce el valor de la mujer venezolana. No todos los días se reconoce el heroísmo de todas esas madres que con su sangre y su trabajo parieron la patria en la que ahora vivimos. En la Cuarta República se mantenía una visión de la historia donde se reivindicaba, machista por supuesto, donde solamente se destacaban las figuras masculinas. En todo caso te colocaban, medio te hablaban de Luisa Cáceres de Arismendi, pero más que por su lucha por la independencia, resaltando que era una esposa tan leal que por no delatar a su esposo patriota, parió en la cárcel, se le murió su bebé, pero nadie te hablaba de las negras, de las mestizas, de las indias y de esas mujeres de pueblo que estuvieron echándole pichón, curando heridos en el campo de batalla, como lo hizo Juana la Avanzadora, que luchó como un soldado más. Y eso es algo que hizo la Revolución Bolivariana, reivindicar la figura de todas las heroínas de la patria. En un pequeño trayecto que logré hacer en camionetica, había un señor que decía, bueno, van a llevar a Juana la Avanzadora, pero es que yo no conozco ese personaje histórico. Era un señor mayor, qué triste que no lo conociera, porque cuando ese señor iba a la escuela de Juana la Avanzadora no se hablaba. Cuando yo iba a la escuela, que más, obviamente más joven que este señor, tampoco se hablaba de Juana la Avanzadora. Ahora los niños y las niñas de la patria conocen a Juana la Avanzadora, a Luisa Cáceres de Arismendi y a una serie, una gran cantidad de mujeres que lucharon por la independencia de nuestra patria. En estos momentos, viendo las imágenes por la señal de Venezolana de Televisión, están los actos en honor a Juana la Avanzadora en el patio de la sede de la Guardia Nacional Bolivariana en El Paraíso. Vamos a conectarnos un momentico con la señal de BTV para escuchar esto. Patriota y valiente mujer venezolana Juana Ramírez, la avanzadora. Se la entregamos hoy para que salga de aquí rumbo al Panteón Nacional, como una iniciativa de nuestro comandante en jefe. Y tenga la plena seguridad que todos los centinelas permanentes de la patria se queda el espíritu de esta mujer luchadora, valiente y guerrera. Que viva Juana la vencedora, la avanzadora. Que viva la mujer venezolana. Yo recibo en nombre de la mujer venezolana, en nombre de su heroísmo, patriotismo, recibo hoy los restos simbólicos de esta mujer que hoy sirve de ejemplo, que hoy sirve para que la mujer venezolana siga defendiendo la patria de Bolívar y la patria de Chávez. A ustedes, a la Guardia Nacional Bolivariana, a los centinelas de toda la patria, de toda la historia, mi más profundo agradecimiento y respeto por todos los honores y por el resguardo de los restos simbólicos de nuestra heroína. Así sea, gracias. Regresamos entonces aquí a la ventana y hemos visto pues cómo la Guardia Nacional Bolivariana entregó el cofre con los restos simbólicos de Juana la Avanzadora, que ya se dirige, van a salir en este momento del comando de la Guardia Nacional Bolivariana en la Plaza Madariaga del Paraíso, van a partir hasta la Asamblea Nacional y de la Asamblea Nacional se dirigirán al Panteón Nacional, donde se le rendirá el merecido homenaje a Juana Ramírez, la avanzadora. El día de ayer, bien interesantes las declaraciones del mayor general Néstor Reverol, ¿no? Cuando fueron entregados los restos de Juana Ramírez, la avanzadora, en la sede de la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela, que, bueno, dice que es una reivindicación a la figura de la mujer venezolana, y sobre eso también habló el ministro Padrino López, quien calificó el acto como histórico, emocionante, emotivo, cargado de mucha espiritualidad y vivencias. Es un acto profundamente histórico, solamente en un proceso como el nuestro, revolucionario, humanista, un proceso progresista que defiende sus raíces históricas, es posible un acto como este. Añadió Padrino López que en revolución se ha reivindicado en la parte social a la mujer, su papel en la historia venezolana y diría su papel universalmente. En este sentido reiteró que hay que construir en hechos precisos el feminismo venezolano. Es momento de tomar las banderas bolivarianas, recordando al libertador Simón Bolívar cuando exaltaba el papel de la mujer en la lucha independentista y decía que la mujer es superior. Así que bueno, es todo un honor, es un día de fiesta para la mujer venezolana. Y recuerdo una anécdota, ¿no? Bueno, les comparto una anécdota que viví anoche junto con una amiga en una camionetica. Es que las camioneticas pasa de todo. Yo voy a escribir un libro que se va a llamar Crónicas de Camionetica, porque uno escucha de todo, vive de todo, de verdad que uno, de verdad que salen vivencias bien interesantes, ¿no? Iba yo con una amiga, la gente se estaba bajando de la camioneta, nos íbamos a subir, ya se había bajado todo el mundo, se había subido casi todo el mundo, y cuando nos estamos subiendo, mi amiga y yo, un tipo decidió bajarse a última hora, empujó a mi amiga, la insultó, le sacó la madre, ¡permiso! Que yo me quiero bajar. Y ahí brincó una mujer y le digo, no, ni siquiera una mujer, salió un muchacho. Dijo, mira, vale, respeta a la muchacha. A las mujeres no se les habla así. Y el tipo dice, bueno, pero es que yo me siento mal. Entonces ahí le brincó toda la camioneta, ¡patán! Desgraciado, respeta a las mujeres. Y se paró una señora y dijo, mire, vale, tienen que aprender a respetar a las mujeres porque tú naciste de una mujer. Los hombres nacieron de una mujer, uno los lleva en la barriga 9 meses, uno los amamanta, uno los cría, uno los saca adelante y ellos se creen con el derecho de tratarnos a nosotras así, ¿no? Entonces eso era lo que decía esta señora. Por supuesto que yo le hice un inciso a mi amiga, pero también nosotras tenemos que ver nuestra responsabilidad en estas situaciones. ¿Por qué hay hombres que son patanes con las mujeres? Porque su mamá no los enseñó a respetar a las mujeres. Porque el hombre es el reflejo de la crianza que le dio su madre. Entonces, pues, como dice por ahí una máxima, el hombre que trata a la mujer como una princesa fue criado por una reina. Entonces, está bien, reivindiquemos nosotras nuestra figura como mujer, pero revisemos también nosotros cuál es la crianza que le estamos dando a los varoncitos de la casa. Porque si un niño ve que su madre insulta a otras mujeres, si un niño ve que su madre irrespeta a otras mujeres, si un niño ve que su madre le, si un niño escucha a su madre decir, a ver, ¿de quién es esta palomita? ¿Cuántas novias tiene mi niño? ¡Ay, qué sinvergüenza eres! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mujeriego me salió el muchacho! Y el muchacho empieza a regar muchachitos por ahí. Eso es, por ahí la responsabilidad, parte de la responsabilidad la tiene la madre de ese hombre, que no le inculcó valores. Entonces, ya que estamos reivindicando a la mujer venezolana, vamos a revisar también nuestro papel como mujeres y a criar hombres, a criar futuros hombres que traten a las mujeres como se lo merecen, con la dignidad que nos lo merecemos. Bueno, estamos aquí con esta reflexión. Luis, vamos a hacer un cambiecito con la canción con la que nos vamos a ir al corte. Búscate de Silvio Rodríguez, una canción que se llama Mujeres, que es excelente, en honor a Juana la Avanzadora y en honor a la mujer venezolana. Mientras la va buscando, vamos a revisar informaciones y ya para la próxima media hora vamos a abrir la participación en la ventana. Entonces, bueno, hoy va a ser un día dedicado a lo que son los honores al traslado de los restos simbólicos de Juana la Avanzadora. También este fin de semana van a haber varias actividades. Una de ellas es la aplicación de las reformas de la Ley de Precios Justos desde este fin de semana. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó la noche de este jueves que a partir de este viernes arranca una jornada para comenzar a implementar las decisiones del Ejecutivo para establecer el precio máximo de venta al público de todos los productos y servicios. Detalló que el Comando Especial Presidencial, dirigido por el vicepresidente Jorge Arreaza, irá viernes, sábado y domingo a enseñarle a todos los productores, distribuidores y comercializadores del país los nuevos parámetros de precios de venta al público. A partir de la semana que viene, se acabó el pan de piquito y el pueblo me tiene que ayudar para que se respete la ley y entonces proteger el empleo, proteger el salario de los trabajadores y, en tercer lugar, protegerles los precios, dijo durante una transmisión en vivo desde el estado Anzoátegui. Recordó que entre los ajustes se creó una modalidad especial de precios justos para proteger la canasta alimentaria, servicios de salud, entre otros servicios para el pueblo, y regularizar el sistema de precios en el país. El jefe de Estado fustigó que los diputados de la derecha votaron en contra del aumento del salario mínimo y de casi todos los trabajadores del país, uno de los más importantes que se han hecho en 10 años en Venezuela. Imagínense que ellos tuvieran la mayoría en la Asamblea Nacional, no hubiera aumento de cesta tickets, ni de salario, ni hubiera misiones, sentenció. Como dicen por ahí, yo no voto, yo voto por el que me aumenta el salario, no por el que me acapara y especula. Tómenlo en cuenta este 6 de diciembre. Bueno, viendo por Venezolana de Televisión, ya están saliendo de El Paraíso los restos de Juana Ramírez la Avanzadora. Van por el puente que une esta parroquia con Quinta Crespo. Es decir, que en los próximos minutos estará llegando, porque la Avenida Baral está totalmente despejada, así que en los próximos minutos estarán llegando a la Asamblea Nacional, que es donde tengo entendido que harán una parada. Son las 11:21 minutos, vamos a hacer una pausa y volvemos con más de La Ventana. Nos vamos con Silvio Rodríguez y el tema Mujeres. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta, el caudillo,

Séptimo Arte PDVSA La Estancia proyectará la película Libertador esta noche. Funciones. Teatro Teresa Carreño presentará espectáculo dancístico denominado Encuentros. Cinematografía venezolanos. Votaron por Sonata del Pajarillo como película más popular del Festival de Cine de Margarita. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lisdé Ramos. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Para mí, del trabajo nace el día. La luz de lo que soy revela un orgullo bregado a pulso, a fuerza propia, mostrando el rostro. Soy lo que hemos construido juntos. Estoy aquí para ti, porque eres fuerte, digna y valiente, grande para hacer tu camino. Muestra lo que eres, decidida y clara como siempre. Despliega tu poder día tras día. Tu palabra será ley, será presente. Ejerce tu soberanía. CNE. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 23 de octubre de 1906, el brasileño Alberto Santos Dumont, pionero de la aviación y constructor de máquinas voladoras, logró elevarse con su avión 14 bis tipo barrilete y volar 70 metros ante una asombrada multitud en París, ganando un premio alemán por haberse acreditado el primer vuelo a motor observado y comprobado en Europa. El mes siguiente superó su propia marca volando 220 metros en 21 segundos. Santos Dumont, pues ya en 1901 había ganado otro premio alemán y uno del gobierno brasileño por un vuelo en dirigible entre Saint-Cloud y la Torre Eiffel, en 1909 produjo el notable saltamontes, precursor de los modernos planeadores. En las muchas páginas que se han dedicado en Europa a la hazaña de Santos Dumont, no se presta atención al hecho de que este intrépido conquistador de los aires era un latinoamericano. Al ver un invento tan maravilloso y a cuyo desarrollo él había contribuido, como el avión, puesto al servicio de la guerra, entró en un estado depresivo que finalmente lo llevó al suicidio. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Hasta el 2006 trabajé cosiendo en mi casa. Le dije a mi familia que formáramos una cooperativa, ya que organizado podríamos hacer una empresa útil a Venezuela. Y les gustó la idea. Solo organizado podemos salir adelante. La mayor satisfacción es que nuestra producción ha sido de beneficio para la comunidad. Esto, más que un trabajo, es nuestro futuro, porque el futuro nos pertenece. Gobierno Bolivariano. Tumba ca tumba ca tumba ca tu cu tu cu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Seguiré mirando lo que queda al frente. No importa cuánto falte, voy a continuar. Aunque estén enemigos que quieran pararme, yo sigo mi camino y no vuelvo para atrás. Yo seguiré mirando para el frente. No importa lo que pase, voy a continuar. Aunque estén enemigos que quieran pararme, yo sigo triunfante con mis pasos aplastantes. Vengo con más fuerza que un mismo elefante. En esta carrera hay que ser perseverante. Y el que se resbala, pues que se levante. No volver atrás, socio, que es lo importante. Yo tengo bien claro que mi premio está adelante. Voy con pasos firmes, sigo bien campeón. diamante y al que no le guste pues que se me aguante. Yep. Sigo pa'lante, yo no voy a virar. Sigo pa'lante, no me podrán parar. Sigo pa'lante, voy enfocado en la meta y no vuelvo para atrás. Sigo pa'lante, yo no voy a virar. Sigo pa'lante, no me podrán parar. Sigo pa'lante, sigo enfocado pues yo no vuelvo para atrás. Yo seguiré mirando lo que queda al frente. Cuando falte voy a continuar, aunque estén enemigos que quieran pararme, yo sigo mi camino y no vuelvo para atrás. Yo seguiré mirando para el frente, no importa lo que pase voy a continuar, aunque estén enemigos que quieran pararme, yo no vuelvo para atrás. Recuerdo que todo se lo daba, recuerdo que todo se lo di, mi vida, pasión y sentimiento, moría creyendo yo vivir. Latinoamérica. Oye, Funky, pa' atrás, ni pa' tomar impulso, papá. Ni loco. No vuelvo pa' atrás. Lo mejor está adelante, el pasado se quedó en el olvido. No vuelvo pa' atrás. Con cariño de Colombia. ...11:35, regresamos a la ventana y escuchamos a Funky a dúo con Alex Campos. Yo no vuelvo para atrás y para atrás no volvemos, señores. Para atrás ni para coger impulso. Neoliberalismo, Cuarta República, ¿qué va? Para allá no volvemos, ¿verdad? Abrimos la participación a la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también abierta la participación a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya que estábamos hablando de la reivindicación de la mujer, hay una buena noticia para las mujeres del mundo. Por fin, Nigeria hace historia y prohíbe la mutilación genital a mujeres y niñas. Esa es una práctica bastante extendida en los países africanos. A las niñas les cortan el clítoris. La idea es que no sientan, por cuestiones culturales, que no sientan ningún tipo de placer. Y eso además trae otro tipo de consecuencias para las mujeres, como eso son prácticas que las realizan curanderas con cuchillos y hojillas contaminados. Hay deformación. Muchas niñas mueren por la infección que genera esta práctica, y las que sobreviven a esta práctica pues están condenadas a ser frígidas toda su vida, ¿no? Están condenadas a tener sexo doloroso, sexo sin placer, y sobre todo y de paso sus genitales deformes. Pues bien, esto es historia en Nigeria, ya que se prohíbe por ley la mutilación genital a mujeres y niñas. Fíjense ustedes, según la Organización Mundial de la Salud, solo en África hay 92 millones de mujeres y niñas mayores de 10 años que han sido afectadas por esta práctica de mutilación genital que muchas culturas respaldan bajo alguna religión. Las consecuencias son gravísimas, partiendo por lo más simple, pérdida de sensibilidad, desde pérdida de sensibilidad a hemorragias e infecciones que causan la muerte de estas niñas, pues las incisiones son realizadas por curanderas que no utilizan ni un tipo de esterilización y solo instrumentos rudimentarios como cristales, navajas y cuchillas contaminadas. Existen 4 procedimientos que son terribles para andarlos hablando aquí, pero no aportan ningún beneficio para la salud de estas mujeres. En Nigeria, al día de ayer, declararon ilegal esta horrible tradición que nos marque una violación a los derechos humanos de las mujeres y niñas del mundo. Y bueno, eso fue uno de los últimos actos del exmandatario Goodluck Jonathan y que su sucesor, el presidente Muhammad Buhari, quien asumió, esto fue en el mes de mayo que se prohibió, quien asumió el pasado mes de mayo, la presidencia deberá procurar su cumplimiento. Así que bueno, hoy pues le hacemos este homenaje a todas las mujeres del mundo, ¿no? Bueno, revisamos informaciones aquí en Venezuela y el presidente Nicolás Maduro aprobó recursos para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó 326 millones de bolívares para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional, informó este viernes el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, a través de su cuenta en la red social Twitter, @lmotad. Se detalla que los recursos serán destinados al Estado Sucre y a La Guajira. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro, a solicitud de los obreros de Empresa Polar, sostendrá un encuentro con ellos la próxima semana. El Palacio de Miraflores será el escenario donde la próxima semana se reunirán los trabajadores de Empresas Polar con el presidente de la República, Nicolás Maduro. La próxima semana nos reuniremos allá en el Palacio Presidencial, informó el jefe de Estado. El anuncio fue realizado por el presidente a solicitud de uno de los voceros de los trabajadores de dicha empresa privada, quien labora en una de las plantas del oriente del país. Recordemos también que en los últimos días hubo una situación de rehenes en el penal del Rodeo, pues la ministra de Estado de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, destaca la normalidad en el centro penitenciario del Rodeo. Ya esta solución fue solventada y está todo normal. La ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, informó a través de su cuenta en la red social Twitter que la situación presentada en el centro carcelario El Rodeo 2, ubicado en el estado Miranda, ya se encuentra solventada e invitó a los medios de comunicación a una rueda de prensa donde informará a todo el país. La ministra escribió: al mediodía resolvimos totalmente la situación del Rodeo 2. Estamos limpiando la torre para el lunes y para el lunes habrá una rueda de prensa. Invitó a los medios. Posteriormente, la titular de Servicios Penitenciarios retuiteó dos fotografías en las que se destaca la normalidad del centro de reclusión. Y bueno, y este sábado, aquellas personas que viven en el este de Caracas, pues tomen sus previsiones, ya que se activará el perímetro de seguridad para la demolición del puente Los Ruices. Este sábado 24 de octubre, a partir de las 7 de la mañana, se activará el perímetro de seguridad de 300 metros alrededor del puente Los Ruices con el fin de realizar la detonación controlada de la vieja estructura. De acuerdo con una nota del Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas, publicada en su portal digital, el perímetro de seguridad establece el cierre del tramo de la autopista Francisco Fajardo se extenderá hasta el distribuidor Macaracuay en ambos sentidos, es decir, que el cierre de esta importante arteria vial será desde el distribuidor Altamira hasta el distribuidor Macaracuay. El protocolo para la voladura del puente de Los Ruices, llevado a cabo por el Ministerio de Transporte, comenzó desde este miércoles 21 de octubre con el cierre total de la autopista en ambos sentidos entre los distribuidores Altamira y Los Cortijos, y se movilizó la maquinaria que convertirá el concreto en escombros como resultado de la detonación. En total se colocarán más de 100 kilogramos de explosivos en 1.700 perforaciones de aproximadamente 40 centímetros de profundidad cada una, refirió la nota. Asimismo, el organismo indica que la onda expansiva de la voladura no sobrepasará los 10 metros de distancia y la detonación en sí misma solo durará 1,2 segundos. Por otra parte, tras la voladura del puente, el lunes se reabrirá la autopista Francisco Fajardo. Está previsto previsto que esto ocurra a las 4 de la mañana. Se recomienda a los conductores durante estos días, es decir, mañana y el domingo, utilizar las vías alternas en sentido este-oeste, la avenida Francisco de Miranda, a través del distribuidor Macaracuay, la avenida Río de Janeiro y la Cota 1000. El gobierno bolivariano ha invertido más de 280 millones de bolívares para la construcción de estos puentes, que servirán de acceso para los vehículos desde la autopista Francisco Fajardo Los Ruices, los cortijos Caurimare y El Cafetal. Bueno, vamos a revisar participación de los usuarios. Recordamos que están abiertas las vías de participación y nos escribe Contraloría Popular. Leche Los Andes en el Centro Comercial Plaza Las Américas, exclusivo en panaderías, no lo venden al, exclusivo para panaderías, no lo venden al público y entonces a Katia no llega. Y nos dice Juan Guirola, saludos mujeres que con su tesón van construyendo la patria bonita y todavía nos dan de su tiempo para hacernos felices y nos manda besos. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola Ingrid, ¿cómo anda todo? ¿Cómo estás? Bueno, vale, bien. Ya vi el trajín que tuviste hoy. Dios. Eso no estaba en la agenda, ¿verdad que no es? No. O sea, no sé, la verdad es que yo pensaba que el traslado iba a ser en la tarde. No me imaginé que iba a ser todo este bochinche en la mañana, pero bueno. Buscaba la radio y decía, pero bueno, será que no, algo pasaría. Pero yo no me imaginaba que era este trajín que tú estabas. Yo decía, ¿dónde está la agencia? ¿Será que...? No me daba la radio. No. Te escuchara su voz, mira esa. Ajá. Te participo lo siguiente. Ayer, viniendo de la avenida del cementerio, uh-huh, ahí hay un supuesto mercado. Yo voy a decirlo en precio justo, ahora lo denuncio. Okay. Eso no es un mercado. Eso dice mercado. Lo tienen señalado. Ellos trabajan a puerta cerrada. Es aquí, uh-huh, en la avenida Santana. Okay. Aquí el cementerio. Ya hacia el cementerio. Fue la avenida Santana. Y ellos, mira, piensa, yo lo que siento es tristeza, a mí me da dolor. ¿Cómo es posible que pongan a hacer a la gente una cola en esa? Repartir unos numeritos, y eso a puerta cerrada, uh-huh, unos numeritos. Yo le pregunté a una señora por curiosidad, yo iba ahora a comprar un pollo allá a la avenida, pero le pregunté porque me llamó la atención la cola tan grande y había en la acera del frente y le pregunto. Esa es la misma que yo te denuncié hace muchos años. Ajá. Entonces le pregunto, mire señora, y que están vendiendo, mira, bueno, pollo y carne, pero los que no tenemos número no vamos a poder controlar. ¿Qué es? ¿Pero qué es esto? Y aquí esa cola, entonces no están vendiendo nada porque aquella cola era para... Esas personas tienen un depósito muy grande, en eso lo pudieran abrir, tiene bastante espacio. No, aparentemente un mercado, le tienen mercado y los colores, pero es falso. Es una cosa ficticia. Ahí eso lo maneja un colombiano y un dominicano. Allí llevan carga de o un pollo. Para mí que lo distribuye es a las personas que venden el pollo a brasa, pollo, uh-huh, brasa. Ajá. Pero a eso no le han caído, no hay forma. Yo dije que no, vamos a poner la denuncia al 0800, lo justo. Vamos a poner personas, eso no era bachaquera, esa. Yo sé que las personas que estaban ahí, tú no sabes las características de las. No eran bachaqueras. Claro, pero es que están usurpando. O sea, en el caso de que sea mercado, es un mercado que está desviado porque ellos se deben es a la comunidad, no a los dueños de las polleras. Y en el caso de que no es un mercado, ellos están usurpando el nombre de una bodega del Estado venezolano. Sí, no es un mercado propiamente dicho, no lo es. Yo sé que te digo, uh-huh, a veces son un peladero chivo que ahí no hay nada, pero porque ponen a la gente ese sacrificio, entra por amor a Dios, y a puerta cerrada y van entrando de a tres. ¿Qué es eso? No se puede llegar a tanta maldad, entra, mira... La desidia es grande, la desidia es grande, eso no puede ser. Nosotros venezolanos tenemos que tener un comportamiento. En cuanto a lo que tú estabas diciendo del trato de la mujer también, es, uh-huh, otra parte. Nosotros también las mujeres tenemos, ok, hay una ley que protege a la mujer y todo, pero por eso no vamos a ser tan sinvergüenza de hacer lo que nos da la gana con hombres que son buenos y denuncia bien y denuncia va. Yo tengo un caso muy cercano, esto es horroroso, y eso te enferma a inventar. Porque mujeres que son mentirosas compulsivas, inventan cualquier cosa y entonces el hombre tiene que perder el trabajo para estar cuidando para todas las estupideces, las imbecilidades que dicen ellas. No se puede ser tan malo, no se puede ser tan cruel, tan vil, cuando la persona es buena. No hay que jugar con la maravilla de personas y con personas que han sido bien criadas, buen criado, porque el ejemplo, como tú lo dices, se lleva en hogar. cuando un hombre es malo es porque son conductas aprendidas de los papás que maltrataban a las mujeres. Pero cuando un hombre es bueno es porque ha recibido buena educación en su hogar. Pero por eso no van a barrer, porque seas bueno, no vas a utilizarlo y a barrer el piso con él. Entonces esta ley de la mujer, mira, se han puesto demasiado abusadoras. Una demasiado abusadera. Eso no puede ser. Aquí tiene que haber un límite, ponerle un coto a toda esta serie de cosas. Y anoche, rapidito, porque... Sí, hay una llamada atrás tuyo. A ver, Ingrid. Mira, ajá. No sé si llegaste a ver, su conducta empezó bien tarde. Todas las sandeces que dice el Freddy Guevara. O sea, el Mendoza es la tapita del frasco, el rey de la corona. Sin Mendoza nosotros no podemos vivir. Y es que Mendoza hace todos los productos. ¿Los trabajadores qué? Ay, hablando que sin la polar nosotros no podemos vivir. Que cómo es posible que de esa conversación haya sacado eso. Ellos creen que nosotros somos idiotas. Hay que poner muy alerta al pueblo, que no caigan en eso. Que ellos llegan, que hace falta a ellos. Que le llevaran bien imbécil, bien estúpido. Que bueno, pero es de voluntad popular. ¿Qué podemos esperar? Es discípulo de Leopoldo López. Sí, ojalá que nos llegue. Bueno, de eso depende de nosotros, que nos pongamos pila y empecemos a despertar la conciencia en un montón de camaradas que están desmotivados. Sí, correcto, sí, es verdad, tienes toda la razón, gracias, mi vida. Un beso grandote, Ingrid, un feliz fin de semana. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Alexander Junquito? Hola, Alexander, ¿cómo anda todo? Bien, vale, aquí es niñero. Ah, imagínate. Por la cola de esta mañana, por esas tarimas que montaron sin avisar en el centro. Y bueno, ¿me lo dice o me lo pregunta? Mira, de verdad que a veces no entiendo, pues. Pero no voy a caer en ese tema porque de verdad ya es la quinta o sexta vez que me pasa en el año eso, que montan tarimas sin decir nada. La avenida San Matiz se colapsó y yo la uso mucho porque yo voy a salir del Desvelo. Y resulta que también entregaron la entrada hacia la avenida Bolívar. Pues bueno, mira, en un momentico, en tres cuadras fue la hora, no pude llegar a mi hijo a tres cuadras y me vine con él. Y esto de verdad es que hay que ver, quién es el que se encarga de esas tarimas y por lo menos pueden apagar una visita o digan por Venezuela de Televisión, mire, mañana más un acto, así como tránsito por el puente de los Dulces. Claro, pero, o sea, es que pero, no, es que llama mucho la atención porque estaba programado y eso estaba en las páginas web del Estado, el traslado de los restos simbólicos de Juana la Avanzadora, cosa que celebramos. Pero esta mañana estaba viendo el desayuno de BTV y en ningún momento te decían, los que vayan para el centro van a estar las tarimas, utilicen. No, nadie te dice nada. Nadie te dice qué calles van a cerrar, nadie te dice que van a montar. No, entonces, también está pelando la política comunicacional del Estado por enésima vez. Y no solamente eso, lo que yo te comenté en estos días sobre que ya parece que las puertas para que el pueblo se exprese como esta, que es una de las más importantes del país, inclusive, se están cerrando, no solo en la ciudad de Caracas, sino en el interior. Las emisiones alternativas que le daban chance para que la gente protestara, o denunciara, o simplemente se expresara sobre algún tema, se están quitando. Bueno, ya esta misma emisora está pasando, pues, y ya la gente lo está diciendo, bueno, pero estamos viviendo una censura, ¿o qué? Y yo le digo, bueno, yo realmente no sé por qué censura conducta, y se lo dije muy claro al amigo Manco, mira, amigo, yo te he dado una denuncia formal sobre Planeta X en Quinta Crespo, hermano. Por favor, pásenla por Sonda Conducta para ver si la gente en Sunde o le regalemos un GPS o afines. Vaya para allá. Porque ya la cadena del tiempo está en 397.500 bolívares y cuesta $200 todavía. Eso es una cosa que de verdad esa a mí me desmotiva. Lo que tú estabas comentando, hay muchos camaradas desmotivados. Sí, mira, de verdad, a veces dicen, no, pero voy a denunciar. Veamos ver la cuestión, organízate, mira, uno se organiza, uno denuncia, hasta te hice un comentario que a ti no te gustó el otro día, mira, eso parece que es de este amigo, ¿te acuerdas que yo te dije eso, no? Porque nadie lo toca, y entonces eso tenemos que revisarlo, porque están las cosas buenas de la revolución, pero parece que hay un grupo de gente, esto es muy importante, lo que yo he escuchado mucho por el Twitter, y yo lo he vivido, que hay un montón de gerentes, gerentes del Estado haciendo maniobras para hacer que los empleados agarren disgustos, molestos. Sí, se desmotiven. Sí, sí, sí. Pero uno de los más graves está en el Ministerio de Alimentación, está en la Corporación Casa y está en el Seguro Social. En el Seguro Social están exigiendo a las madres que están amamantando que ya a los 6 meses tengan que recuperarse a trabajar. muy importante eso que lo averigüe, eso se lo puse al Mazodando, se lo puse a todo el mundo, se lo puse al viceministro. Mire, esas son situaciones donde se están mejorando los beneficios que el mismo presidente Chávez lo decretó, y que parece que hay gente que no tiene conciencia del país, sino del billete que le están dando para sabotear, así como está pasando con Corpus. El presidente no es reforzar el sistema eléctrico, yo trabajo ese ramo, es que se están robando los transformadores, presidente, y los tienen en Mercado Libre, en la OLX. Se están robando el cable y están en Mercado Libre y en la OLX, totalmente impunes, hasta el abajo, dice Cabel, dice la empresa que trae el material para la para Corpus. Bueno, se están robando todas esas y los venden por internet. Lo que está pasando con los carros. Ya viste los taxis, métete en la página de OLX y con nombre y apellido, porque es otra cosa que me molesta el Estado. No, que no podemos dar nombre. No, señores, aquí hay que empezar a hablar de nombre y de apellido para que la gente sepa quién es quién. Eso es como el cop, ¿no? Que hay que tapar en la cara al delincuente. No, señores, en ninguna parte del mundo, solamente en Venezuela, es que se le tapa la cara al delincuente. Porque el que es delincuente tiene que agarrar todas las consecuencias que eso le amerita, inclusive si en donde vive saben que él es un ladrón, y ya saben que está marcado como un ladrón. Pero de verdad te digo, es increíble la impunidad, seguimos con el problema de la impunidad, la gente molesta, seguimos con el rollo de los carros, los taxis. Amiga, hay un taxi de Cherry. Ajá, vamos a ir cerrando, que estamos en los últimos minutos, y no es más, ya nos avisaron que a las 12 tenemos que desalojar. Bueno, por los actos del Panteón. En la página de Dialog X hay 5 taxis Chery de los nuevos puestos en venta en 3.500 bolívares. Señores, Serín o que el que le incorpore, por favor, investiguen. Pase un buen día, que siga así. Cuídate. Bueno, un abrazo grandote, Alexander. Mira, sí, entiendo tu malestar. Y una cosa, o sea, estos actos de Juana la Avanzadora son alegres, son necesarios, son importantes, impresionantes, la alegría que se ve en las calles. Vi toda una caravana de mujeres vestidas como Juana la Avanzadora, marchando. Ahora hay mujeres tocando tambores en la Plaza Miranda, que es donde se encuentran en estos momentos los restos de Juana la Avanzadora. Pero son cosas que, oye, debieron haber avisado, como han estado avisando lo del Puente de los Ruices en ABN y en todo esto, lo que es la logística, se debió haber avisado con ayer para que las personas que viven por la zona donde se va a llevar todas estas actividades, las personas que trabajan por estas zonas, busquen vías alternas. Porque mucha gente le agarró de sorpresa el cierre de las calles. Entonces, señores, notifiquen para causar la menor cantidad de molestias posible a las personas que se dirigen a sus trabajos, que tienen que llevar a los niños a la escuela. No es que, ¡ay, qué fastidio, que hay cola! No, es que realmente trae inconvenientes en las actividades cotidianas de las personas que hacen vida por la zona donde se llevan este tipo de actividades. Por ejemplo, la actividad se pudo haber programado para un domingo, que la gente no está trabajando, y así nos volcamos todos y acompañamos y celebramos a Juana Rodríguez la Avanzadora. Pero estamos hablando de un día de trabajo. Y en el centro de Caracas, donde trabajan miles de personas. Entonces, bueno, si se va a hacer entre semana, por favor, como decían esta mañana viene el desayuno, tráfico en la avenida San Martín, pero no te decían por qué. Tráfico en tal lado, es que ellos debieron haber dicho, pero una campaña, los actos, la avenida Baral se va a cerrar de tal hora, la avenida Páez, tal, se van a cerrar los accesos al Paraíso a tal hora, en San Martín tal cosa, las vías alternas disponibles son esta y esta. O declara feriado en el municipio Libertador. Y así nos involucramos, nos incorporamos a la fiesta de Juana Rodríguez la Avanzadora, que ya está llegando, ¿no? Ya sea, ya lo están, ya va por la avenida Baral a la altura de la Plaza Miranda, ¿no? Entonces siguen los actos, sigue esta celebración y nos incorporamos todos a ella. Entonces, bueno, declara los feriados y así la gente no está con el dolor de cabeza que tiene que llevar a los muchachos al colegio, que tiene que ir a trabajar, ¿no? Entonces son cuestiones de planificar. Pero ojo, pero esto ha pasado siempre, esto ha pasado en la Quinta, esto ha pasado en la Cuarta, esto pasa en Venezuela, esto pasa en Cuba, en Puerto Rico, en Colombia, esto forma parte de la idiosincrasia latinoamericana, ¿no? Esta tendencia al despelote, y no me voy a poner eurocentrista porque yo creo que eso vino de España, porque en España también se dan despelotes de este tipo. Pero bueno, son cosas que es bueno celebramos Juana Rodríguez Ramírez la Avanzadora, lo celebramos, nos incorporamos, lo reconocemos Y bueno, y de los errores cometidos vamos a aprender. Y para la próxima, cuando vaya nuestro reverón, por ejemplo, que estamos esperando que lo trasladen al Panteón Nacional, cuando vaya nuestro reverón, que las cosas se hagan más organizadas o que afecten menos la cotidianidad de las personas que hacen vida en el centro de Caracas, por lo menos, ¿no? Son las 11:57 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. De verdad, les agradecemos su comprensión porque, bueno, el programa se vio reducido a una hora debido a todo esto, estas actividades que han habido en el paraíso del centro de Caracas que nos afecta, ¿no? Ya nos despedimos, de verdad. Gracias por acompañarnos. Gracias por esperarnos mientras estuvimos de vacaciones. Felices de reencontrarnos y mañana nos estaremos escuchando con muchísimas anécdotas, informaciones, cariño y, por supuesto, esta ventana siempre abierta para su participación y sus aportes. 11:58 minutos, ya nos despedimos. Los acompañamos en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luis les deseamos que tengan todos y todas un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana y nos escucharemos el lunes. Y bueno, ya que estamos celebrando a Juana Rodríguez la Avanzadora, que nos dejó como herencia esta libertad, esta Venezuela independiente, nos vamos con la agrupación Herencia, con el tema Lo que traigo es herencia. Chau.